una puerca pollera que le gusta la gallina, me tiene pasando pena con todita mi vecina, me tiene pasando pena con todita mi vecina. Una pava en el patio de Guillermina, también se coge una pava en el patio de Guillermina. Calle, y se le largo a una vieja en la puerta de la calle.